para esa pelota de goma que vale un peso. Pero hoy tenemos nada más que para tomar café con leche antes de acostar. Mami, ya es de buena. No quiero café con leche. No quiero la pelota. Quiero la ametralladora.